cebras junto a mariposas huyen de la niebla, llegan a mí y un sueño las repara, encuentra un principio a un oscuro fin con una flor. Seres mortales visten de plateado como las nubes que al llover dejan en mí todo el sabor de que no hay fin. Esta ilusión llegar la condición de...